hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. ...9:35 de la mañana de este martes 15 de julio... estamos en vivo en Charco de Arena... construyendo territorios posibles... y un territorio que nos gusta visitar a diario... es el de la resistencia, el de la lucha... el de poner el cuerpo en las calles... y en este día le vamos a dar la bienvenida al aire de la tribu... a Fabián, el papá de Pablo Grillo... colega, fotógrafo, que estuvo en esa feroz represión del 12 de marzo y que recién comentábamos en las noticias que pasaron, ¿no?, 4 meses y que todavía, ¿no?, desde el juzgado no llaman a declarar a uno de los responsables materiales, ¿no?, de ese disparo que impactó sobre Pablo y que todavía no lo tiene en rehabilitación y en una lucha permanente, ¿no?, por recuperarse para volver a salir a las calles con nosotros. Hola, Fabián, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ahí queríamos compartir, ¿no?, con vos cómo está la salud de Pablo tras estos 4 meses, ¿no?, de incansable resistencia y de acompañamiento también, ¿no?, del sistema de salud público, porque podemos ahí entrelazar, ¿no?, las resistencias, y cómo también estás vos, cómo vienen acompañándole. Bueno, mira, Pablo está mejorando, está trabajando mucho, se cansa. Ahora se fue a un taller. Yo no estoy en el hospital hoy. Hoy está Mari, pero estoy comunicado con ella. Uh-huh. Ahora está con las psicólogas. Después irá a kinesiología. Esos son sus rutinas, ¿no? Sus horarios. Y bueno, lo cansa bastante. Y estamos esperando que le coloquen la prótesis, ¿no? Que sería cuestión de semanas, por lo que nos dijeron los médicos. Evolucionando, está por momentos mejor, por momentos más cansado, ¿sí? como todo el mundo, digamos, ahí el estado de ánimo varía, pero mejorando mucho. Uh-huh. Y ahí en ese... Y bueno, sí. Discúlpame. No, perdón, porque vos... la pregunta fue larga. Nosotros, yendo y viniendo al hospital, nos turnamos. No es conveniente que haya mucha gente, él tiene que estar muy tranquilo, no tiene que estar sobreestimulado, por lo tanto no conviene que haya mucha gente, entonces estamos de a uno. Hoy le tocó a Mari, a la mañana, a la tardecita voy yo, a la noche estuvo un primo, esta noche va a estar mi hijo, el hermano, Emi, mañana otra persona, y así nos vamos turnando, ¿sí? Uh-huh. Estamos de a uno acompañándolo. Y bueno, y lo que decís del tema legal, bueno, es cierto, no, todavía no lo llamaron, no sabemos por qué. Hay movimientos, hubo un allanamiento donde se obtuvo el informe, el arma, y las municiones que utilizaron, del tipo que utilizaron. Y bueno, están trabajando evidentemente, pero no sabemos por qué todavía no llaman a indagatoria a Guerrero, ¿no? Uh-huh. Sí, además lo que veníamos como acompañando desde acá y principalmente también de toda la radio, ¿no?, y los medios comunitarios, es el acompañarles desde nuestros espacios, tanto a ustedes, ¿no?, como también a Pablo, que él sienta que somos un montón los que estamos haciendo fuerza, ¿no?, para que los responsables, tanto materiales, pero también los responsables políticos, ¿no?, algo que nos han enseñado en estas luchas es que hay responsables políticos que no han puesto el cuerpo en la calle y que también tienen que ser llamados a indagatoria en todos estos procesos tan injustos, ¿no?, que lleva adelante el Poder Judicial. Entonces, como también hablar con vos en torno, ¿no?, a eso, cómo vienen sintiendo todo el acompañamiento, cómo se lo hacen llegar a Pablo. En todos los sentidos es hasta emotivo de el acompañamiento en lo que planteabas, ¿no? Lo judicial para el reclamo, ¿sí?, de justicia, pero sobre todas las cosas también el acompañamiento en el sentimiento, ¿no? En el amor que expresé a la gente todos los días, cuando pasa que me saludan, pasa un coche y me saluda, al hermano, a mí, en la calle, es una constante, ¿no? Y eso es hermoso. Y eso evidentemente de una forma u otra le llega a Pablito, ¿no? Y evidentemente es parte de su recuperación, sin dudas. Sí, creo que es clave de la recuperación, más que nada teniendo en cuenta esto, que los primeros meses son importantísimos para cualquier tipo de rehabilitación, sentir esa compañía, ese afecto, ese amor, esa contención, él y todas las personas que están a su alrededor, es un gran aporte, y también es un gran aporte para mantener viva ese pedido de justicia, y que estas situaciones tan violentas no nos hagan dejar a un costado lo que va pasando, ¿no? Como que de repente vemos todo el tiempo detenciones arbitrarias, violencias, maltratos, las redes invadiendo un montón con información que nos genera miedo, terror, rechazo. Entonces, mostrar todo ese lado amoroso y contenedor también ayuda a mantener viva esa exigencia de justicia. Sin duda, sin duda, sin duda. Es una cosa. Además, es más que nada una autodefensa, ¿no? Porque en esa munición que le pegó a Pablo, nos pegó a toda la sociedad, no le pegó a solo Pablo. No solamente a Pablo, ¿no? Le pegó toda la sociedad, y la mentira, con la mentira y con el ocultamiento y con el intento de minimizar y de relativizar lo que ocurrió, nos siguen pegando, ¿no? Nos siguen pegando a todos. No solo con esto, sino que con todo lo demás también, por supuesto. Y por lo tanto, sí, es un plano de la lucha que tenemos que entablar, ¿no? Junto a otras, por supuesto. Sí, ahí también la importancia, ¿no? De pienso en el festival del sábado, en donde también estuvo presente Alberto Santillán, ¿no? Referente de lo que es estos pedidos inclaudicables de justicia, principalmente, ¿no? Para responsables políticos, ¿no? Porque también son los que están discutiendo y dirimiendo el accionar represivo desde los escritorios, ¿no? Sin tener idea de lo que está pasando en las calles, o mismo los motivos por los cuales nos estamos movilizando y que largan decretos, leyes y órdenes con un desconocimiento total de las luchas. Y en relación a esto, ¿no? Que vos decías de unir fuerzas, es fundamental, ¿no? Esa alianza con familiares, como por ejemplo Alberto Santillán, ¿no? Fue muy, muy emotivo. Muy emotivo, y agradezco infinitamente a que hayan venido. También estuvo en otro momento, él está moviéndose por el interior, Maldonado, Sergio Maldonado, y estuvieron familiares de Gatillo Fácil, muchas entidades y organismos de derechos humanos, que están también en su lucha, que tenemos que unificar, así como tenemos que unificar las demás luchas, ¿no? La del Garrahan, la de Posadas, la de todos los hospitales públicos, absolutamente todo, lo de los jubilados sin duda. Tenemos que ir unificando todas esas luchas, que justamente eso es lo que buscaron, por eso le pegaron a Pablo, ¿no? Buscan disciplinar, buscan aislar, buscan que sean cosas espasmódicas y sueltas, y nosotros lo que tenemos que demostrarles y buscar lo otro, ¿no? Unificar y que sea una constante, ¿no? El reclamo. Sí, y además, ¿no? Esa represión precisamente no viene a poner en evidencia la unidad del campo popular, ¿no? Porque pienso en, estábamos en una movilización apoyando a jubilades, a Pablo hoy lo están acompañando profesionales de la salud, él con su rol, ¿no? De comunicador, de fotoperiodista, como que ahí en ese ejercicio represivo se nota la fuerza que tenemos y por qué avanzan sobre nosotros, ¿no? Porque sabemos organizar. No fue casual la represión, ¿no? Pegándole al que muestra en una movilización donde estaban hinchas, no barra brava, sino que genuinos hinchas del fútbol, apoyando a los jubilados, ¿sí? No pueden permitir ellos lo tienen que cortar, no tienen que estigmatizarlo, tienen que disciplinar. No puede ser que otras se solidaricen otras y otras y otros se solidaricen con la lucha, con una de las luchas, en este caso la de los jubilados, ¿no? Eso les duele, ¿no? Les duele y les pega donde más les duele, sin duda. Sí, y en esto que decís... Saben que tienen un tiempo limitado para seguir rapiñando, para seguir haciendo su política de rapiña, ¿no? Que están haciendo, y por lo tanto saben que el límite se la ponemos nosotros, se la ponemos el pueblo en la calle, se la ponemos en la lucha, se la ponemos las organizaciones genuinas del pueblo, ¿no? Y saben que tienen que pegarle ahí, porque su límite se la vamos a poner, el límite se lo pondremos nosotros, sin duda. Sí, escucharte con esa fuerza y esa convicción, porque digo, en esto que planteabas de él, le pegaron a él, no solo a él, le pegaron a toda la sociedad. También lo pienso en el colectivo de reporteros y gente que está ahí sacando y teniendo el registro ante situaciones así. Es inevitable que te agarre miedo de volver a estar en la calle, y sin embargo, lo que fueron transmitiendo fue esa fuerza y ese empuje y ese acompañamiento, mismo con la cantidad de guardias que se arman dentro de las movilizaciones, con los trabajos en paralelo del mapa de la policía, de Correpi, de cantidad de organizaciones que todo el tiempo están comunicando de qué manera estar y qué de cómo prestar atención y cómo no exponerse y cómo siempre cuidarse dejando un teléfono o algo, hace justamente que no logren con el objetivo de ese disciplinamiento feroz y violento que instalan. Pero todo fíjate el que volvemos al principio, ¿no? Volvemos a lo amoroso, ¿no? Cómo nos cuidamos entre nosotros, ¿sí? Tal cual. Cómo se expresa ese amor, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y se expresa la organización. Sí. Sí, eso lo hemos aprendido también, ¿no? De las viejas, claro. De las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, de que son el ejemplo. De las luchas históricas, siempre encontramos la forma, el pueblo, los pueblos en general, no solo el pueblo argentino, siempre encuentra la forma de pelearle este tipo de porquerías, ¿no? Uh-huh. Y de una forma u otra lo hace, lo hacemos, lo logramos, lo hicimos en situaciones similares y hasta peores, y lo vamos a hacer, esta no va a ser la excepción. Uh-huh. Y de esa lucha sin duda también van a surgir los nuevos dirigentes, ¿no? Porque las luchas generan los nuevos dirigentes que van a encabezarlas, que las encabezan y que van a encabezar la lucha política, sin duda. Lo está haciendo, está ocurriendo, despacito, no sé cuál será el tiempo, eso la bola de cristal no la tiene nadie, pero lo vamos a ir logrando, sin duda. Sí, lo estamos logrando. Sí, sí, es eso, ¿no? El como contagiarles de alguna manera tanto a Pablo como a ustedes, como todo nuestro apoyo, porque hay algo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? De seguir estando en las calles, ¿no? Que ese es nuestro territorio posible, que ahí es donde sabemos manejarnos y en donde también les damos discusiones que, como decíamos, ¿no? Ellos nos tienen miedo en algún lado, ¿no? Porque el poder que tenemos está ahí. Es símbolo de temor, sin duda. Lo que están haciendo, la represión, es un símbolo de temor, sin duda. Saben a quién pegarle, dónde pegarle y cómo pegarle, ¿no? Uh-huh. Sin duda es temor. A pesar de su poder, ¿no? Sí. A pesar del poder que tienen. Sí, sí, sí. Saben dónde lo tienen estudiado, sin duda. Dónde les duele y dónde pegar. ¿Sí? Uh-huh. Y nosotros tenemos que buscar la forma, siempre lo hicimos y la vamos a seguir buscando. Y es una locura que a esta altura estemos hablando en los términos de que tengan que salir los pibes que están haciendo trabajos en la calle, pibes y pibas, ¿no? Sí. Que tengan que salir como si estuvieran en Gaza o en Ucrania, ¿sí? Protegidos de esa forma. Uh-huh. Pensamos que eso ya no hubiera, pero bueno. Sí, volvimos a eso, es lamentable, es terrible, es trágico, ¿no? Es una cosa muy triste que esté ocurriendo eso. Sí, sí, sí, y también dentro de esa tristeza también tener esa fuerza, ¿no? Como para no retroceder. Claro, claro, y la importancia Fabián, de lo que están organizando. Fíjate, sí. Discúlpame, y además hay un tema que yo trato de resaltar siempre, que siempre ocurrió también, que esta gente, a esta mano de obra que reprime, que son simplemente un mecanismo, son operadores de un accionar nefasto, son herramientas que usan y tiran. Sí, como ocurrió siempre. Y yo les advierto, si hay alguna fuerza de seguridad escuchando, les advierto, los van a usar y los van a tirar y los van a dejar de lado. A los guerreros, a guerrero y a los guerreros, son una simple herramienta, ¿sí? Como pasó en la dictadura, los militares bien juzgados estuvieron, pero la pata civil y la pata económica de la dictadura siguió indemne, ¿no? Sí. Hay que destacarlo y hay que hacérselos entender de alguna forma. Sí, sí, sí, tal cual. Y más cuando hay un bombardeo mediático de si querés sumarte a las fuerzas represivas, ¿no? Como que a veces abrís portales de comunicación online que la primer publicidad que te sale es como sumate a esta fuerza represiva, o carteles en el subte, ¿no? Como que hay una invasión visual, mediática fuerte de publicidad para que te sumes, y que sabemos que no es ese el camino para nada, todo sin lo contrario, duda. No necesitamos más fuerzas represivas, sino esto, ¿no? También quería preguntarte en torno a la organización de estos festivales que están llevando adelante, porque hay algo también que hemos aprendido en la lucha, es como a celebrar, ¿no? Pese al dolor, pese a esta a esta lucha, ¿no? Que venimos, o todo este camino contra el poder injudicial, también nos podemos encontrar y celebrar. ¿Cómo se vienen sosteniendo estos festivales y qué auguran para los próximos meses? ¿Va a haber otros? ¿Cómo sigue? Y sí, claro que sí, vamos a ver. Están hablando los chicos, que son los pibes, esto está todo delegado, los pibes acá del barrio, las distintas organizaciones unificadas. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Y ejemplar, ¿sí? Como Pablito unificó al barrio en torno a él, ¿sí? Y en torno a nuestra lucha, ¿no? A su lucha, a la lucha de todos, del pueblo, ¿no? Sí. Porque es parte de la lucha del pueblo. Y cómo se unificó, cómo los pibes están haciendo esto, es maravilloso. Y cómo desde la alegría se lucha, ¿no? Eso también nos diferencia. Y esa expresión también de ese amor, ¿no? El amor genera eso, genera alegría, no odio, no gritos en la televisión. Tal cual. Sino que esto, alegría. Pueden seguir las redes de Justicia por Pablo Grillo para ir enterándose de todo, ir acompañando. También pienso en esta importancia, en la importancia de lo que transmitiste al inicio, contando cuál era la situación, de respetar los tiempos, ¿no? No que nos agarre esta ansiedad de querer ver esos avances ya concretos, materializados y tan de golpe, sino ir también respetando sus tiempos de rehabilitación, sus tiempos de ir recuperando su cotidianidad, digamos. Es una manera también amorosa de acompañarlo y cuidarlo en su mejoramiento. Claro, claro. Y destaco siempre, ¿no? Y te agradezco la oportunidad de destacar el accionar del hospital público en esto. Es maravilloso, de todos los profesionales, ¿no? Son gente magnífica todos, sin duda. Sí. Bien, queremos agradecerte un montón. Toda esta charla es inspirador, poder conversar con vos, poder esto, ¿no? Para que otras personas también estén escuchando y que sepan que hay una red, ¿no? Fuerte, que seguimos insistiendo en que tenemos que estar en las calles, ¿no? Me parece que algo ahí de lo que se puede ver, incluso esto recién Vani nombraba el medio con el que ustedes se van comunicando con todos nosotros, que es como, ¿no? Hay una actualización permanente, hay mucha ternura en esa comunicación y una insistencia permanente de no dejar las calles y que no nos rompan. Claro, de eso se trata simplemente. Ellos quieren disciplinarnos y, bueno, nosotros buscaremos la forma de que no lo hagan, ¿no? Uh-huh. Salgamos, tenemos que salir, con cuidado siempre, ¿no? Pero saliendo, siempre saliendo. La lucha es eso. Y saben, ellos saben que tienen la mecha corta, saben tal que... Cual. O larga, no sé, pero sí, en fin, se termina la mecha. Se termina la mecha. El pueblo va a poner el límite, como puso siempre, como pasó en todo momento histórico. Como hubo un 2001, como hubo un 17 de octubre, como hubo cientos de casos en los cuales el pueblo limitó al accionar de los gobiernos, ¿no? Sí. Siempre ocurrió y va a seguir ocurriendo. Uh-huh. Así es. Y venceremos, como decía siempre Norita al cerrar las rondas de los jueves, ¿no? Como que tenemos ese horizonte y hacerle llegar nuestro más profundo cariño y fuerza a Pablo, que le estamos acompañando desde acá. Venimos compartiendo siempre las publicaciones con las novedades que van posteando. Y te agradecemos muy mucho este ratito acá en FM La Tribu. No, el agradecido soy yo, es un honor. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que tengas una hermosa mañana. Abrazote. Gracias, gracias. Un beso grande. Gracias. Ahí pasaba Fabián, el papá de Pablo Grillo, compartiendo algunas reflexiones, también compartiendo cómo se encuentra Pablo, cómo sigue insistiendo en su rehabilitación. Y bueno, nos encontraremos pronto en las calles. Mis derechos.